In Here de Nelly con la producción de Pharrell Williams y de los Neptunes. Con los muy buenos días. Ay, bienvenida a este paraíso. Uri dejó los niños para darle la bienvenida. Claro, salieron de una esquinita. Mira todo ese desorden que armaron, claro. Con los confetis. Claro, tiran todo. Ay. Hola, ¿qué hay? Bienvenida, oigan, Camila Opey, a este paraíso. Feliz de verlos, la verdad, sí, los extrañé mucho. Qué bueno tenerte por aquí y saber que sobreviviste a los parques. Que sobreviví a Epic. Te agradezco porque es nunca increíble. Voy a ir. Sí. Gracias. Sí, porque prefiero gastármelo en comida. Mire, pero yo creo que cosas. ¿Tú crees que lo que te sucedió en Epic tiene que ver mucho más con que es un parque nuevo y que pues ese tipo de cosas suceden en un parque nuevo? Es totalmente nuevo, lo abrieron en mayo. Es que tiene mucho de todo, ¿no? Primero, yo caí en el FOMO muy rápido. Eso fue. Caí muy bueno, rápido. Aprendiste. Caí muy rápido. Y yo tengo que aprender ya. Ya tengo que aprender que no más, no me puedo dejar llevar por los TikToks, porque no son reales. Llegué muy rápido y primero, es uno de los parques más costosos de Orlando, más costoso que Island, más costoso que Universal, Magic Kingdom, todos es el más costoso, cuesta $190 por persona. Pero si usted no quiere hacer las filas, supuestamente le venden por $260 más el Fast Pass, ¿no? El famoso Express Pass. Que no te haces fila. Sí haces fila, pero va mucho más rápido, digamos. Okay, perfecto. Porque ¿quién va a pagar $250? ¿No? Entonces, solo aquellos pueden pasar. Pero ¿qué me pareció increíble? Yo me sentía mal, por haberme gastado esa plata, que no fue el Fast Pass, porque no, al final no alcancé a montarme en casi nada. Yo pensaba en las personas que sí lo pagaron y que tampoco pudieron montarse en nada porque las atracciones se dañaban. No, eso, debería haber un seguro contra eso, ¿no? Que uno pueda pagar y le devuelvan la platica. Yo haría pelea ya. Claro. Yo fui a preguntar, hola, ¿cómo están? Mira, llevo todo el día acá y solo he hecho filas, Se no dañó. Me he podido montar en nada porque todo está dañado. Si quieres, podemos revisar ¿y qué todas te las veces que dicen delay o closed? Y que no pudimos entrar. No, refunds. Oh. Súper emocionante todo, pero bueno. Pero acá estás. Siempre soy yo, tu perfil de confianza. ¿Qué amiga la que te dice la verdad? ¿Qué tal la comida típica? Uf. Llegué pesada, ¿no? Pesada. Yo te veo igual. Pesada. Estás pues, igual. Sí. Pesa, pero no me arrepiento de nada. No, es que no hay que hacerlo. Uno tiene que ir por la comida típica. Sí. Claro que sí. Está Mal Smith en Mañanas de la X 103.9 FM y vamos a hacer la pregunta del día de hoy. Sí, señor, tiene que ver con unos videos que han salido desde la presentación de Oasis de personas grandes llorando porque ha sido un momento muy especial para sus corazones y pues uno ha llorado o uno va a llorar en conciertos. Yo soy de las que hace catarsis y berrea así, pero soy feliz y salto y también puedo bailar y llorar al mismo tiempo. Es que eso es terapia. Exacto. Es absoluto. No, me parece que es perfecto. Llorar en el concierto es el momento más sincero que uno puede tener con el artista. Yo no quiero que eso pase. Va a pasarte. ¿Por qué no? Cuando suene ese primer acorde. Porque los hombres no lloran. Eso no es ridículo. Qué ridículo. Lo dijo Juan Pablo Raba. No, ese dice que sí. Hay que llorar. No, y él llora con todo el mundo. Ahora te voy a decir una cosa. Si vas a llorar, que sea en Oasis. ¿Sabes? Ese es el momento, la llorada monumental. Ay, sí, es un momento de terapia. No, ¿cuál terapia? Claro. Además, mira, cuando uno se aguanta, cuando no se aguanta la llorada, a uno le empieza a doler la garganta, acá como que se traba algo y eso está mal para la salud. No, pues no llora, no sé, por otras cosas, pero no por un concierto. Pero de emoción. De emoción, eso es terapéutico. Esa llorada es súper honesta. Exacto. Entonces, esa es la pregunta, Alejo. Es que a Diana le gusta que uno. Sí, a Diana le encanta que uno llore. Ella ama verlo a uno llorar. Pero porque me gusta llorar. Exacto. Entonces, llorar es bueno. Ella necesita identificar. Limpia, es catarsis, te limpia el alma. No, deja echar cuentos. ¿En cuál concierto lloró o sabe que va a llorar? Porque tal vez usted ha estado esperando un artista y va a venir y usted dice, en tal canción yo sé que voy a llorar, que le pasó a muchos. ¿Sabes a quién le pasó? Le pasó a Gary con Arcade Fire. Ah, sí, se puso a llorar. Y yo le dije, padre, prepárate, porque cuando los veas vas a llorar. Y lloro. Yo y también yo lloré de mucho. Sí, yo lloro mucho en todos los conciertos, me da mucha emoción. Es que es bonito. La verdad es que sí. Cuando estuve en Coachella y salió Karol G, pero Karol G empezó a hablar en inglés paisa, a mí me conmovió mucho. ¿En serio? ¿Te a llorar por eso? Sí. Yo lloraría, pero por otra razón. Mentira, no. No, me conmovió porque uno está en la mitad de 250 mil personas y todos son de tantas partes que verla ya me da como mucho orgullo y me sentía muy identificada. Y luego saca la bandera y ella hablando en inglés, no sé, me dio muchas ganas de llorar. Emoción. Estás en Mañanas de la X103.9 FM. Te va a pasar. Los Oasis abrieron el concierto de Cardiff con esta canción. Y cuando yo vi esto, me puse a chillar en el carro. ¿Vio? Aquí está. Hello. Con esta canción abrieron los dos shows en Cardiff. Esta semana Oasis se presenta en su ciudad natal, en Manchester. La canción se llama Hello, está cumpliendo 30 años. Es del álbum What's the Story, Morning Glory. Y es demasiado emotivo oírlos decir, it's good to be back, it's good to be back. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. ¿Cuál es el concierto que lo ha puesto a llorar en arroba la X más música? Tenemos esa pregunta y usted puede contestarnos y nosotros estaremos leyendo sus testimonios. Es cierto. Pink Pony Club fue interpretado por la Guardia Real. Sí, imagínate que para la celebración del Pride, el rey... decidió Carlos pues, sí, claro, rendir un homenaje en redes sociales. Ajá. Entre ellas estaba la interpretación de la Guardia Real de la canción. Escuchemos. ¡Qué linda! ¡Es que bonita! Le gusta la música al rey Carlos, ¿no? Le gusta mucho, le encanta. Y hablaban siempre. Cuando compartieron el artículo, hablaban que él siempre le había gustado estar rodeado de música. Ahora siempre. Creemos que es fan de Chaperone. No sé quién. No creo. Yo creo que alguien de la Guardia, el que maneja el tema de la música. Pero el Princess Trust fue un ejercicio muy interesante de beneficencia y caridad y todo estaba hecho con base en sus gustos y predilecciones y yo ¿sí? a él le creo. Sí, genuinamente le pues gusta desde el la Princess música. Trust siento que cuando inauguró el Princess Trust él tenía mucho que ver con la selección de los artistas. Hoy en día me imagino que no, ya tiene mucha cosa que pensar, ya está muy viejo. Está enfermo. No está pasando. pero sí, ahí está un homenaje poderoso a la comunidad LGBTQIA+. Con Chaperone y Pink Pony Club en la voz de la Guardia Real. Chaperone con The Giver. Estas son Mañanas de la X. Que superes tus propias expectativas. Esto es Tipi que presenta la hora en la X. Son las 7:29. En Tipi, lo que somos va más allá. Somos las risas del parche, las metas que nos impulsan, los espacios donde cada voz cuenta, las ganas de romperla con todo lo que hacemos. Aquí puedes conectar sin dejar de ser tú. Porque en Tipi escribes tu propia historia con flexibilidad horaria para que hagas lo que te gusta. Entra a tipijobscolombia.com, tipijobscolombia.com y empieza tu camino con el Top Team. Esto es Tipi. Pandemia. Fin. Lost Eso era que canción pandémica con toda. Sí. aquí está Glass Animals, esto es Heat Waves. Heat Waves, Glass Animals en las mañanas de la X103.9 FM. Si usted se ha dado una vuelta por LinkedIn, seguramente habrá notado que hay una nueva vacante en Vogue. Sí. Uno nunca se le imaginaría, ¿no? No, porque uno piensa que tal vez ella dice, bueno, yo me voy, pero les recomiendo que contraten a esta persona, claro, porque lleva tanto tiempo, ¿sabes? Como heredar el cargo. El cargo, alguien que ya haya... Ahora habla muy bien de la empresa. Porque sí. Porque hace una convocatoria abierta, transparente, a menos que lo usen como excusa para escoger a alguien que ya saben qué va a hacer. Pero a mí lo que más me llamó la atención de esto es las exigencias. O sea, uno cómo puede postularse para ese pequeño puesto en Vogue. Es el de ella, el para de editora. Suceder a Anna Wintour. A ver. Entonces yo me metí ahí y dije, bueno, vamos a ver si yo aplico, ¿no? Para a ver, qué, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? A ver, ¿qué tal? Entonces, pues lo primero que requieren es un título universitario. Ahí ya me arreglé. Nah, no, puedes. No, yo lo tengo. Sí. En Argentina, pero lo tengo. Me toca ir por él, pero lo tengo. Ese, ¿ah, bueno, no lo tienes? Sí, no, aquí no, me lo robaron. Increíble. Pero espérate un momentico. ¿Cómo te roban un diploma? ¿Cómo te roban un diploma? Porque se me robaron la camioneta. Ah, uno lleva lo otro, entiendo. En la camioneta tenía un folder donde tenía todos mis papeles, mis registros de nacimiento, todas las cosas importantes que a uno nunca se le pueden perder. Y yo se las perdido. Tenía ahí justamente para hacerles fotocopia y volver a meterlos en una caja fuerte donde nunca se perdieran. ¿Cómo no? Entraste en pánico. En shock. Claro. Y ahí se perdió absolutamente todo. Claro, entonces me toca volver a ir por cada una de esas cosas. Argentina. Y no voy a hacerlo. Allá estará. Claro. Tengo una foto por si la necesito. Pero espérate, ¿y homologable o ese tipo de cosas? ¿Cómo funciona el título argentino aquí? ¿Funciona? Sí, se homologa según la carrera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar ya como en comunicación empresarial, corporativo, se homologa. Si, por ejemplo, quiero hacer ya periodismo como tal, tengo que sacar un permiso, como el periodismo ya fuerte, sí, como el serio. Como decía, que el periodismo. Me toca sacar un permiso, pero digamos, todavía no... No, está bien así. No ha sido necesario. Bueno, entonces, el título, según la posición de LinkedIn para reemplazar a Anna Wintour. Un título universitario, entre 1 y 2 años de experiencia en la industria editorial y contenidos y medios digitales. Ya se metió ahí también. Ahí está. Debe para eso tener experiencia de más de 10 años en la industria de la moda, claramente. No. O sea, 10 años ya es una persona que... Si tiene las capacidades. También se evalúan, y esto es muy chistoso, habilidades como la capacidad de hacer malabarismo. Y uno diría, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Multitasking? Exactamente. Ah, okay. Las múltiples tareas, fuertes habilidades de comunicación verbal e interpersonal y competencia. Esto es, mija, viva bajo presión y haga absolutamente todo, y si no puede, sáquese un brazo de más. Exacto, sí, no. Y la discreción, la confidencialidad, la confianza y actitud positiva en todo momento y en cualquier ambiente son cualidades importantes. Ahí les dejo. Lo que podrían estar pagando para este puesto está entre 60 mil y 80 mil dólares. Al año. Según la experiencia del candidato. Pero no es tanta plata. Yo pensé que iba a ser más. No, y para ese camellito, para ese traje. ¿Sabes? Yo que creo que cuando empezó a tocar el tema digital, Anna Wintour dijo, ay, no, yo no estoy en edad para eso. ¿Sí? Sí, Juan. Sí. Y yo creo que este puesto más bien va a ser como asistente. De alguien duro. De alguien duro. No, y es que el editorial. Ya no. Ay, ya no hay plata. No hay. A nadie le importa. Eso está viviendo como. Aunque de... no sea en la moda. No, tampoco menos. Ya. No, pero no. O sea, Vogue sigue viviendo como por lo que representa, ¿no? Para la gente, para la cultura. Pero no vive ya de plata, no. Es muy complicado. Mm. Muy, muy difícil. Son mañanas de la X103.9 FM. Más adelante en el programa vamos a tener las 10 mejores canciones según Apple Music. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rugged with it on the brown. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the night. Cause I can into things that I'm gonna do. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Let's go. I hope you know I'm for the tag. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rockin' with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Wow, wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. DJ Khaled con Rihanna y Bryson Tiller, quien estuvo mencionado varias veces en el caso de Diddy. Ay, mira, que no. Sí. En el caso de Diddy, Mr. Bryson Tiller no apareció mucho. Varias veces. En las fiesticas. En las fiesticas, ah, en los freak-offs. Claro. No, pero no. Eso hablando de eso, chicos, eso se nos está escapando de las manos. No, ya se fue. Ya se fue, lo ovacionaron ayer cuando llegó a la cárcel. Pero le quitaron, fueron los cargos más grandes, todavía. Exacto. Quedan ahí. O sea, falta es mirar cuál es la condena por los dos que quedaron y ya. Sí, ahí ya no pasó nada. No, ay, no fue. Lo siento. Pero es que a él lo debieron haber procesado fue por abuso y maltrato y violencia. Exacto. Doméstica, no por lo otro. Sí. Es que lo del, volvemos al tema, el caso del racketeering no iba, sí, a funcionar. No, eso iba a funcionar. Completamente. No iba a funcionar, pues, porque era muy difícil probarle al tipo que tenía como una red de prostitución. Sí. De narcotráfico, no de porte de armas. Es que el RICO Law es muy grande y es muy difícil que una sola persona tenga todo eso. Sí, además, es porque el tipo simplemente armaba era fiestas y eran come uvas. Y era un degenerado. Ay, no, qué rabia. Come uvas. Ay, no. Las famosas come uvas, Dirty. Marín, ¿no? Mañoso. Mira, del 9 al 13 de julio, el cielo de Río Negro se llena de emoción en FR Colombia 2025. Disfruta con tu familia. Los shows aéreos, el espectáculo de más de 500 drones, el show de Aaron DeLeo, piloto acrobático, y la exhibición del Escuadrón Gripen de Brasil. Entradas en tuboleta.com. Aplica términos y condiciones. Son las mañanas 103.9. Un día como hoy salió History. Ayer estábamos hablando de grandes CDs. Wow. Y Uribe DJ habló de este disco, ¿no? Llegó al número uno en Estados Unidos, 1995. Uy. Importante. 8 de julio. Número uno. El disco completo. De ahí sale con Michael Jackson y Janet Jackson, Scream. Uf. Los hermanos Jackson, Michael, Janet, History, número uno un día como hoy en la historia de la música, en Mañana 103.9 FM. Hoy vamos a hablar de las 10 mejores canciones de los últimos 10 años, según Apple Music, que cumplió 10 años la semana pasada. Amo. Netanyahu y Trump se reunieron ayer, como les habíamos comentado, se iban a reunir. Se reunieron y Netanyahu le da un foldercito. Le entregó una carpetica. Una carpetica. Al hombre, al presidente Trump, diciéndole que esta era su carta. Ay. Recomendándole al comité del Premio Nobel de la Paz que se lo otorguen a Trump. Y recomendándole. Las dos, la, okay, todo ahí está mal. Cuando le entrega la carpeta, la otra no tenía ni idea y le dice, oh, no sabía. Sí, claro. Muchas gracias. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás, chupapita? Una reunión de ellos. Lo dijiste tú. Nosotros fuimos tan felices con ese audio. Ay, ese audio y le dimos y tan espectacular. Mira, por este tipo de eventos y de personajes vuelve a estar de moda. Vuelve a estar de moda. Es que, claro, me lo imagino. Es increíble. Como esa. Sí, no. Ser tan lambón en la vida, ¿no? Pero con toda. Ahora, uno para aplicar para un Nobel de la Paz. Y nominas, entonces yo digo, tú has traído paz a mi vida, te voy a nominar al Nobel de Paz. No tiene que tener como algún requerimiento donde uno le diga, mira, señor, tú no aplicas todavía. Pues supuestamente lo que ha hecho y que ha tratado de calmar la ira con Irán y el tema nuclear y... Y él ya se merece su premio. Conflicto, entonces. Desde hace rato. Desde hace rato están buscándole el Nobel a Trump. Pero es lo que está haciendo, que para él es un esfuerzo, es lo que normalmente debería hacer cualquier líder, ¿no? Que es como no hacer, no entrar en guerra, y él necesita un Nobel por no entrar en guerra. Pero ahí es donde lo hablábamos la semana pasada. El conflicto. Yo creo que la mayor, es decir, si yo me pongo a mirar hacia atrás a los Nobel, te pasa. Lo que veo es que todos han hecho actos de guerra. En su momento. En su momento, todos. Claro. Todo premio Nobel de paz tiene un historial de guerrerismo. No, acá Santos, ¿cierto? Sí, que además fue Estados ministro Unidos, de defensa. Exacto. En Estados Unidos, Obama con todo el tema Ucrania, sí. con ese rollo, creo que fue en Bangladesh, okay. Si no estoy mal, bueno, no me acuerdo dónde fue, pero pues también con serios problemas en Reino Unido. Clinton, Arafat, o sea, es uno, todos han hecho la guerra y se ganan el Nobel de Paz. Y luego han buscado, una reconciliación. Entonces ahí sí. Es cuando entra en el marco de vamos a ver cómo le va. No siento que otro presidente o cabeza de otro país lo nomine. No, su amigo. En otros, el otro lado del tema es que el periodista de ultraderecha Tucker Carlson estuvo hablando con el presidente de Irán. Ah, ¿habló con él? Sí, vi la entrevista ayer. ¿Y qué tal? ¿Y qué? 28 minutos con Masoud Pezeshkian. ¿Y hablaron de lo nuclear? Claro. ¿Y qué dice? No, la noticia más grande que salió de la entrevista sí. Es que Pezeshkian le dijo a Carlson que Israel había tratado de asesinarlo durante los 12 días de conflicto con ataques aéreos dirigidos al lugar donde él se encontraba, aunque aseguró que la operación falló. Reveló además que varias instalaciones nucleares fueron gravemente dañadas, pero el acceso sigue restringido y sin información clara hasta que se permita una evaluación. Expresó voluntad de iniciar nuevas negociaciones nucleares con Estados Unidos, pero recalcó que el obstáculo principal es la falta de confianza y culpó a Benjamin Netanyahu de todo lo que ha sucedido de Estados Unidos con respecto a Irán, porque finalmente pues es evidente que Trump, obvio. Y después de esta acción ayer de Netanyahu entregándole nominación, es obvio que a partir de estas adulaciones y de estas cosas Netanyahu manipula a Trump para que Trump haga bombardeo, se meta en una guerra que este tipo le decía a Carlson, yo no entiendo por qué ustedes están acá metidos, o sea, yo no entiendo ustedes por qué están bombardeando acá, sí. Si nosotros nunca los hemos atacado, si nosotros nunca los hemos bombardeado, y entonces le decía a Tucker Carlson, pero es que uno ve videos de ustedes diciendo muerte a Estados Unidos, death to America, ¿eso qué significa? Decía, Death to America significa muerte a todos los invasiones, a todos los ataques de ustedes. O sea, los iraníes somos gente civilizada, inteligente. O sea, el tipo le decía, a nosotros no nos interesa una guerra con Estados Unidos. No, en lo absoluto. Que si era cierto que el Ayatollah había emitido unos fatuas que son decretos de muerte o decretos, sí. Leyes que son emitidas por la máxima autoridad clerical de Irán, que tiene un control, yo creo que absoluto, sí. sobre ese país, y creo que este presidente es mucho más una figura diplomática, administrativa, me da la impresión que es una figura como más que entra a negociar con los otros países, como un embajador. Exacto, tiene más pinta de eso que cualquier otra cosa, pero el tipo le decía, aquí nunca se ha decretado ningún fatwa contra Trump. Nosotros nunca hemos dicho que vamos a matar a un presidente estadounidense. Eso le decía el hombre a Carlson, ustedes se creen todo lo que les dice Netanyahu. Qué fuerte, ¿no? queda uno como ¡wow! Y tres horitas después uno ve como desmintiendo rumores. Ay, no, o sea, no está para eso, ¿no? Pues la conversación buscaba brindar una visión directa del presidente iraní sobre el conflicto reciente. Carlson afirmó que su meta era añadir al cuerpo de conocimiento del cual los estadounidenses pueden formar su propia opinión en lugar de confrontarlo agresivamente. Fue muy interesante. Además, el presidente iraní le dijo a Carlson que no iban a buscar apoyo ni en China ni en Rusia. Que le preguntó Carlson, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿China, Rusia? Y el hombre le dijo, nosotros podemos defendernos solos. ¿Viste? Le dijo, nosotros nos podemos defender solos, no necesitamos de China ni de Rusia. ¿Qué más dijo? No, yo creo que esas fueron 28 minutos bastante interesantes. Bueno, muy bien. Interesantes, muy, muy interesantes. Y igual eso está muy, como muy con la piel vivita. Sí, claro. Cualquier cosita otra vez. Cualquier cosita. Uh-huh. Cualquier cosita otra vez. Chupapijas. Son mañanas en la X103.9 FM. Diana Rodríguez, Camilo Peggy está de vuelta. Alejandro Marín poniéndoles discos. Aquí está 21 Pilots. Esto se llama Stressed Out. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a bed. Show Me Love de Robin S. Mañana X. ¿Cansado de que tu consola o PC te deje la mitad de la partida? Puedes cambiar tu consola o PC usada por un nuevo compu gamer de última generación en Alcosto y Catronics. Se recibe un bono de 400 mil pesos para que te ahorres un billete en tu nuevo computador gamer con procesador Intel Core y lleva dos juegos gratis y más. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Visita tu tienda Alcosto Catronics más cercana hasta el 31 de julio. Son mañana 103.9. Estamos a 25 días del concierto de Oasis en... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué angustia! El tuyo, tú eres Colombia en el Mundial. Tú eres Colombia. No, tuviste a la chica... ¡Ay, con la bandera! ¿Con la bandera? La ¡ay, claro! Me escribió, me escribió. ¿Qué dijo? Soy ella, soy ella. Ay, la, no, porque la BBC, la cadena BBC 6 publicó fotos de toda la gente que del venía mundo. De otras partes del mundo con diferentes banderas. Se vio una chica con una bandera de Colombia. Fue la primera foto. Entonces yo la reposteé en mis historias. Sí. Y al ratico me escribió, esa soy yo, esa soy yo. Y ay, soy oyente bella. De la emisora. Claro, obvio, oyente obvio, de la obvio, X. Obvio. Obvio, Bobis. Uy, sí, claro. Sí, sí. Lo máximo, ya estamos a punto. Entonces, se está refrescando días. Así las historias de Alejandro Marín, así todo Alejandro, el tiempo. Alejandro, ¿qué pasó? Alejandro. ¿Qué pasó? ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué comió? ¿Tú qué has hecho? ¿Cómo te estás preparando para ese día? ¿Has comprado cosas? He comprado cosas. Compré un disco duro externo. ¿Para qué? Para conectarle al celular porque voy a grabar todo en el formato vende? ProRes. Hasta ¿tú sabes qué es el formato ProRes? Super Extended Mix. No, el formato ProRes es el formato de resolución profesional de cine que trae el iPhone 16 Pro. ¿Ves? El iPhone 16 Pro trae un formato que te graba la imagen completamente lavada. Wow. Sin nada de color. Entonces te guarda todo en altísima calidad para que tú puedas en postproducción ejecutar, hacer lo que quieras. Claro, jugar con sombras, colores y demás.